di a mi vida por otros rumbos. Yo quise saber si es cierto que ya no existen mejores mundos. Estabas tan convencida de mi temor a que me dejaras, que fue grande tu sorpresa cuando te dije que te marcharas. Ya ves que sí me decidí, ya ves que no te imploro yo, que no te vayas, que no me dejes, que me haces falta. Ya ves que puedo soportar, que no me duele imaginar que otro en tus brazos será el que mire nacer el alba. Que todas las que te sigan no las querré como a ti te quiero. Que no borrarán tus besos, que te amaré hasta la muerte. Que aunque me vaya muy lejos, por siempre voy a quererte. Ya ves que sí me decidí, ya ves que no te imploro yo, que no te vayas, que no me dejes, que me haces falta. Ya ves que puedo soportar, que no me duele imaginar que otro en tus brazos será el que mire nacer el alba. Ya ves que no pudiste, mi negra. Dijo la pantera. Ya ves que sí me decidí, ya ves que no te imploro yo, que no te vayas, que no me dejes, que me haces falta. Ya ves que puedo soportar, que no me duele imaginar que otro en tus brazos será el que mire nacer el alba.